sentada en la cocina, miraba el reloj. Está preocupada, él no ha regresado, son más de las dos. A las 3:45 interrumpe el silencio de la habitación. Me marcho para siempre, ya no hay amor entre los dos. Ella se ha aprovechado de la situación y me he enamorado, alzaré mis cosas, solo un chao y un adiós. ¡Me voy! La rutina no lleva a esta situación. Tus celos al final tuvieron la razón. De escuchar todos tus reproches y tu desamor, deja de llorar, no vale la pena, lo tuyo fue un error. Manejas mis horarios, pero yo mando en mi corazón. Me ahogué en tus juegos, tengo que elegir entre ella y vos. Ella se ha aprovechado de la situación y me he enamorado, alzaré mis cosas, solo un chao y un adiós. ¡Me voy! La rutina no lleva esta situación. Tus celos al final tuvieron la razón y encontré a su lado una historia de amor. Encontré a su lado una historia de amor.